Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Les saludo, apreciable audiencia de Cuatro Patas, en cualquier estación que nos esté escuchando, ya sea por el 91.3 Radio Culapa, el 102.5 La Voz de Teotitlán o el 92.3 Radio Plantón. Acá estamos a través de la frecuencia modulada en su programa semanal que con mucho gusto esta colectividad Itzcuintli va creando para seguir pasando la voz por los que bufan, ladran, maullan, trinan, barritan y por todo aquel ser vivo que desee manifestarse en los temas que acá abordamos. Ya recordarán que se trata de la tenencia responsable de animales de compañía hasta aquellos movimientos políticos, sociales, medioambientales que desde las distintas distancias, territorios, posiciones locales e internacionales vamos encontrando. Y que bueno, seguimos pasando la voz también por nosotras. En esta ocasión iniciamos el año 2026, pues dando nuestro mayor saludo y fuerza para las distintas comunidades, las ciudades en Venezuela, para los pueblos mapuche, en tanto a estos acontecimientos de incendios que están rebasando y desplazando a los cuidados de los distintos territorios. Se sabe que pues son acontecimientos muy desagradables porque favorecen a las inmobiliarias, al despojo, a todas esas violencias que favorecen a todo ese sistema extranjero y extractivista. Bueno, pues así comenzamos con esta programación y este contenido radial que con muchísimo gusto la compañera Ana Animala, Libertad y acá presente Indy, hacemos con mucho gusto. En nuestra primera sección hablaremos pues de los bonitos deseos que queremos dejar para este año nuevo 2026. También en la segunda sección, en Un ojo al gato y el otro al garabato, la compañera Ana Animala nos trae una reflexión en tanto los animales de compañía que se han abandonado y pues también valorar cómo hemos tratado a nuestros adultos mayores. Por otro lado, en la última sección y para cerrar, Libertad nos comparte un par de acontecimientos que cerraron el año 2025, pero que también dan pie a seguir abordando la tenencia responsable de los animales de compañía en este año 2026. Esperamos que sea este contenido radial de su agrado. Deseamos también puedan ser partícipes y manden sus colaboraciones, mensajes, dudas, inquietudes en nuestra página de Facebook, el colectivo Itzcuintli, y sigan, nos ayuden a difundir las fotos o los carteles de adopción que tenemos colgadas mismas en esta plataforma de internet. Bueno, pues comenzamos. Thank you.

Acabamos de escuchar la canción Fire Fire a cargo de Flora Adams. Muchas gracias por tu colaboración, Indy. Definitivamente tus deseos son compartidos. Continuamos. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola, estimadas audiencias de este programa Cuatro Patas. Gracias por sintonizar esta frecuencia modulada para abrir sus oídos a nuestras voces, que son eco de quienes maullan y ladran. De manera especial el día de hoy, en el que hablamos por aquellos cuadrúpedos de compañía que suelen ser cosificados y regalados como obsequio en temporadas como esta. Se les regala por ser bellos cachorros, sin considerar que en un par de meses crecerán, que demandarán atención, tiempo y posiblemente lleguen a tener comportamientos molestos, además de los costos económicos derivados de su manutención. En fin, cada cachorro es un ser vivo con una personalidad única, y eso no se toma en cuenta cuando se les hace ser parte de los regalos navideños. Y para abordar este tema en la sección Un ojo al gato y otro al garabato, traigo para compartir con ustedes un texto de Arturo Pérez Reverte titulado Perros e hijos de perra. Se trata de una antología de artículos publicados por el autor entre 1993 y 2014, en los que son protagonistas los animales de compañía, muchas veces incomprendidos o violentados, ya sea que vivan en la calle o tengan un hogar, pues el maltrato se da en ambos tipos de contexto. Y bueno, traigo a colación esta obra porque está muy vinculado con el tema que estamos abordando el día de hoy, ya que el hecho de regalar a animales, cachorros, en festividades, sobre todo para las infancias, generalmente terminan siendo abandonados estos animalitos, y la historia que voy a proponerles el día de hoy habla precisamente sobre esto. Para que tengan una idea de la perspectiva con que aborda los textos el autor, me voy a permitir leer algunas de sus palabras que están incluidas a manera de prólogo. Durante la mitad de mi vida conviví con perros y de ellos he aprendido mucho de cuanto sé o creo saber sobre las palabras amor, desinterés y lealtad. Estas no son frecuentes entre los humanos, al menos las dos últimas, y desde luego tampoco la primera. Amor en el sentido en que podemos aplicarla a estos nobles animales. Podría resumirlo afirmando que nunca conocí entre los seres humanos, como en los 5 perros que hasta hoy pasaron por mi vida, un amor tan desinteresado y tan leal, tan conmovedoramente fiel. El libro tiene un total de 22 artículos y a continuación leeré para ustedes el titulado Verano de perros y abuelos. Un ingenuo diría, a simple vista, que los perros y los abuelos abandonados no tienen gran cosa que ver unos con otros, pero se equivoca. En estas fechas, cuando buena parte de los españoles buscan 3 o 4 semanas de la felicidad que ha descubierto en los anuncios de la tele, amontonándose en una playa tras combinar elegante pero informal el Audi o el Mercedes con las bermudas estampadas las chanclas de goma y la riñonera, resulta que los perros y los abuelitos son también a su manera protagonistas involuntarios de la faceta oscura de esta tragicomedia que se representa cada verano. Una peripecia que solo en apariencia es inocente. Basta echar un vistazo a los asilos, también llamados residencias en estos tiempos de no llamar a nada por su nombre, o a las cunetas de las carreteras para confirmar que estamos en temporada alta de archivar ancianitos y perros para irnos de vacaciones. Supongamos que en el fondo no es maldad, sino algún sucedáneo más epidérmico, estupidez, inconsciencia, ignorancia, egoísmo. El impulso no es ejecutar sentencias inapelables, sino mantenerlas en suspenso, de modo temporal, volviendo la espalda por unos días a los hechos y a las responsabilidades. Eso, por supuesto, no atenúa el carácter de la infamia, pero sí permite anestesiar algunos de sus efectos en la conciencia. Yo no pretendía llegar a tanto, se dice con frecuencia. Era una solución temporal, puede añadirse a veces. O aquello tan socorrido de yo nunca pensé que, lo cual tampoco suele quedar mal del todo a la hora de justificar las cosas. Nosotros nunca pensamos que, hasta que. Concedamos atenuantes. Es mala época. Respecto al perro, las residencias caninas son caras y algunos ni siquiera saben que existen. En cuanto a las sociedades protectoras de animales, igual piden explicaciones o exigen responsabilidades si uno se deja caer por allí con el chucho. La solución es más sencilla. Un descampado, la puerta abierta. Baja, Toby, échate una carrera por ahí. Busca, Toby, busca. Después, en caso de que esa última carrera desesperada, con el animal quedándose atrás en el retrovisor, haya causado mucha impresión, el remordimiento se pasa rápido. Un poco de mala conciencia, unos llantos de los niños como mucho. En cuanto al abuelo, la cosa es más compleja. En primer lugar, suele ser más inteligente que el perro y puede oler la tostada, resistiéndose como gato panza arriba. Además, los ancianos acostumbran a tener ahorros, recursos a veces miserables, pero nunca del todo desdeñables, que conviene de un modo u otro asegurar. Así que se trata de proceder con diplomacia y cautela, previa planificación meticulosa con el consorte, la complicidad de los cuñados y, si es posible, de los niños. Vamos a llevarlo a usted a una residencia de verano estupenda, papá, donde lo van a tener en la gloria. Sí, ya verás qué bien, abuelito. Esa es la versión suave del asunto. Aunque existe la de quédese un momento sentado, suegro, con esa monjita tan comprensiva y simpática, que yo voy por tabaco y ahora vuelvo. La implicación de los niños tiene por otra parte una ventaja. Así van entrenándose para cuando sean adultos con responsabilidades familiares y les llegue a ellos el turno doloroso pero inevitable, la vida es difícil y todo eso. Además, ¿qué diablos? No siempre elige uno tener perro, ni abuelo para toda la vida. En lo del perro, normalmente son los niños quienes insisten y claro, al final, por no darles un disgusto, terminamos aceptando el cachorrillo, que después crece y no puede dejársele encerrado en casa como el periquito, la tortuga, los gusanos de seda o el hámster. En cuanto al abuelo, los padres y los suegros no se eligen, sino que son ellos quienes te engendran a ti o te caen en suerte por matrimonio. Encima, con el tiempo, los viejos terminan no siendo lo que eran. Se ensucian, gruñen y dan mucho la barrila. Por otra parte, nadie dice de mandarlos a la cámara de gas, ni a los ancianos ni a los perros. Tampoco hay que sacar las cosas de quicio. En caso del abuelo, se trata solo de un mes, aunque quizá no estaría de más ya metido en la residencia prolongar un poco la estancia, porque la verdad Es que es un sitio estupendo y está muy bien tratado, con gente de la misma edad para hablar de sus cosas. En cuanto al perro, pues bueno, tampoco le pegas un tiro, que eso es de nazis. Se le deja suelto en el campo, ya saben, la llamada de la selva, para que pueda conocer a una perra y rehacer su vida. Después solo hay que olvidar miradas. Esos ojos al soltarle la correa y decirle: "Venga, Toby, búscate la vida". Su último gesto de fidelidad al ir a buscar, lejos, el palo que hemos arrojado para que nos dé tiempo a cerrar la puerta del coche y escapar. O esos ojos tristes y lúcidos que nos devuelven un reproche silencioso mientras decimos: "Ahora vuelvo, papá", y que sentimos clavados en nuestra espalda cuando nos alejamos hacia el coche donde espera la familia. Miradas, a fin de cuentas, se trata de un precio ridículo. Miradas a cambio de felicidad. Nada que las delicias de Benidorm o Banús, la paella de Villajoyosa, las tetas bronceadas en la playa o la tele vista en bañador con un cubata y la ventana del apartamento abierta al mar no borren en pocos días. Pues, ¿qué les pareció? Ojalá nos compartan sus impresiones a través de nuestras redes sociales, principalmente la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Y también, compañeras, espero les haya sido interesante esta lectura para que se motiven a acercarse a ella si es que no la conocen. Y quienes la conocen, pues al igual que yo, volverla a leer y seguramente encontraremos cosas nuevas. Gracias por su escucha y hasta la próxima emisión. Gatita de tres colores, blanca, negra y amarilla, a mi casa me la traje porque la encontré perdida. ¡Adentro! Gatita de tres colores, blanca, negra y amarilla, a mi casa me la traje porque la encontré perdida. La bañé con agua tibia, luego le di de comer, se echó a dormir en el sol ronroneando de placer. Una oreja negra, la otra amarilla, para oír de noche, para oír de día. Con la oreja negra oye los ratones y con la amarilla oye los gorriones. Tigre de bolsillo, mi mansa gatita, con su cuello blanco y su cola pinta. Gatita de tres colores, blanca, negra y amarilla, a mi casa me la traje porque la encontré perdida. La bañé con agua tibia, luego le di de comer, se echó a dormir en el sol ronroneando de placer. Una oreja negra, la otra amarilla, para oír de noche, para oír de día. Con la oreja negra oye los ratones y con la amarilla oye. Escucharon la canción Gatita Pinta de los hermanos Rincón. Gracias, Ana, por tu participación. Aquí te acompaño con unos versos que estuve, pues, viviendo en algún momento de mi vida, que coinciden con este tema que traes hoy y pones en la mesa. Anécdotas de micciones y mierdas de la señorita Moore. Luna 3. Ese día tocó el turno vespertino. Sobraban manos para cambiar pañales a esa senectud que dejaron sus familiares, que se encontraron con la desdicha de la pobreza humana. Cuidadores con guantes de neopreno como si de algún objeto corrosivo se tratara. Cambiaban con pujidos que delataban su incomodidad de aquel olor fétido y la desgracia de no tener otro empleo. Todo era con tanta prisa que los viejos solo apretaban los ojos implorando también terminara rápido aquella maniobra. Preguntándose si hicieron algo mal o si su Dios no los contemplaría en su lista de ese año. Los abuelos de mayor estancia apenas si probaban la comida. Los nuevos huéspedes confiaban que el próximo personal de turno llegaría con manos suaves o tenían abuelos que amaban en casa. Bueno, pues hasta aquí mis versos. Les pongo un tanto de contexto. Resulta que hace algunos ayeres estuve trabajando en un asilo donde tuve un acercamiento muy fuerte con las personas adultas mayores, donde pude observar el trato que se les daba en torno a cuando iban al baño. Hablar de la excreta en esta experiencia es muy complicado y difícil porque toca cuestiones muy sensibles, personales, íntimas de cada ser humano. Entonces, lo traigo ahorita y lo pongo desde este contexto porque, pues, justo encaminándolo con lo que planteas, Ana Animala, pues va a la par de esas formas que tenemos nosotras, nosotros, personas, cómo nos queremos deshacer de alguna manera de responsabilidades hacia con nuestros semejantes, simplemente porque son personas cuya fuerza ha disminuido, tienen otros tipos de capacidades, otras experiencias y cuya sabiduría, pues, está enfocada muy distinta a la nuestra en una etapa más joven o, ajá. Entonces, nos consideramos o los que lo más superiores a ellos, los cosificamos queriendo deshacernos de ellos. Entonces, hasta aquí mi comentario y mi compartir respecto a esto, a estos encuentros que he tenido. Y pues, si bien nos ayudan a comprender más también cómo mejorar esos buenos tratos con las personas adultos mayores, con otras especies, tanto de animales no humanos como con otros seres vivos, de plantas, hongos, etcétera. Y no hablo desde una cuestión de alimentación o de convivencia, sino más bien de respeto, de cuidado, de cómo cada acto que hacemos, pues nos lleva a también interactuar con otros seres. Amores perros. Muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Cuatro Patas. En estos días del nuevo ciclo 2026, según el calendario gregoriano, que se alinea con la concepción del tiempo Cronos. Mi nombre es Libertad y, queridas audiencias, nos saludo desde una loma eteca. El tiempo cronos es ese tiempo que se mide, se acumula, se compara, en el que se establecen récords y fechas límite. Y en la pausa del sistema capitalista que nos marca el consumo mundial del tiempo cronos, también ocurren hechos que se miden en el tiempo kairos. Ambos, cronos y kairos, son conceptos para medir el tiempo o para experimentar el tiempo dentro de la tradición griega del pensamiento. Pero kairos, a diferencia de cronos, se refiere al tiempo que marca los momentos y experiencias de calidad, los hitos de nuestra vida, momentos inolvidables, los que se sienten fuera del tiempo, ya sea por el placer, por el dolor, por el gozo, por el duelo, son momentos para recordar por la huella que nos dejan. Y fue justo en esta pausa del tiempo cronos que me llegó un mensaje vía WhatsApp de una persona pidiendo ayuda para buscarles y ojalá encontrarles casa a tres cachorros cuya madre murió asesinada, atropellada en una carretera cualquiera de las que circundan Oaxaca ciudad. Tres hermosos y tiernos cachorros que están aún en resguardo. Y pienso cuántos cachorritos, perritos, gatis me crucé en este ya concluido 2025 y con cuántos me cruzaré en este 2026. ¿Cuántos animalitos lograremos esterilizar? ¿Cuántos lograremos ayudar a encontrar una casa segura y una manada amorosa? ¿Cuántos encontrarán alimento o techo al cobijo de la gran red de personas cuidadoras, cuidadoras interespecie, de la que formamos parte? Contamos con organizaciones acá en el territorio oaxaqueño, como Huellas de Ayuda Oaxaca, Temporada de Papayas, Teo's Tale, La Brigada Peluda, el colectivo Itzcuintli, Mejora la Vida de un Perro, Lomitos de Fer, entre muchas y varias otras organizaciones y personas interesadas en generar una armonía en la convivencia entre diferentes especies que nos cruzamos en el día a día. Encontrarán la foto de los cachorritos que buscan casa en nuestro perfil del colectivo Itzcuintli en el Facebook. Otro momento hito, uno terrible, que un día después de lo que llaman Navidad me tocó vivir, fue el de ver a mi perrito vecino, un perrito negro de talla mediana, cuyas orejitas me recordaban mucho a un coyotito, que apareció con media carita desfigurada, como derretida, y el perrito en dolor. La verdad presumo que fue por el estallido de un fabuloso cohete. Y solo he logrado acercarle un poco de comida, de vez en vez, cuando me cruzo con él. Espero y voy viendo cómo su herida va sanando, aunque me temo que, además de haber perdido el globo ocular de ese lado, también haya perdido o se haya dañado su visión del otro ojo. Espero en algún momento tener lo que se necesita para poder llevarle a una revisión y poder ayudar a ese animalito a que pueda tener una mejor vida, a pesar de ese hecho terrible que, si no fue por un cohete, les aseguro que sí fue por una acción humana. Y bueno, para hacer contrapeso al desconsuelo y al del maltrato animal que les acabo de contar, un poquito de esperanza, les traigo la información de que se organizó un tequio de cuidados a finales de diciembre del 2025 para atender a los perritos del caso de la Chigolo. Y nos cuentan en uno de sus comunicados que se logró una colaboración con la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UAPJO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, para dar atención, esterilizar y dar seguimiento médico para, dice en su comunicado, lograr justicia animal en este lamentable caso. Nos dejo la reflexión para este nuevo ciclo, el de elegir sin miedo, sin prisa, y conociendo que existen todas estas organizaciones, todos estos esfuerzos colectivos, el poder decidir de qué lado nos colocamos en momentos hitos en la vida de algún peludito, ya sea perrito, gatito, burrito, que necesitan ayuda. Nos deseo mucho bienestar y muchas alegrías interespecie al lado de nuestras manadas y nos escuchamos en la siguiente semana aquí en este podcast, programa de radio del colectivo Itzcuintli, Cuatro Patas. Pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón, la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. Que más testigo mi pelo, guay, quitay. Que más testigo tus ojos, guay, quitay. Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guay, quitay. Acabaron de escuchar Los Ratones de Evelyn Cornejo. Muchas gracias, apreciable audiencia que aún continúa en esta participación, colaboración radial que Ana Animala, Libertad y acá su servilleta Indy tenemos el gusto de acompañar hasta sus hogares. Deseando que, sí, este año 2026 pues sea grato, lleno de bendiciones, de nuevos inicios, de reflexiones y principalmente de acciones que contemplen no solamente a las interacciones humanas con calidad, sino más bien podamos navegar en esos lazos afectivos con otras seres vivientes. Nuestro reflejo principal acá con los animales de compañía, perros y gatos en su mayoría, pero que también convergen con otros seres vivos de granja, silvestres, tanto rastreros, con aves, etc. Y tal cual de los cuales también no son tan gratos como cucarachas, moscas, ratas, ratones. Miren que acá en este caminar de manera personal, interactuar con el compostaje, que es a lo que en este momento estoy dedicando mis días, pues estar cerquita de estos seres que delatan cómo va el cuidado de mi composta, pues me permito aprender también de ellos. Ya habrá oportunidad de seguirles contando respecto a esto, hablar de ratones, ratas, gusanos, cucarachas, moscas, en esta continuación, si tienen la posibilidad de seguir escuchándonos en estos mismos horarios cada semana, ya se habrán dado cuenta que los episodios también se comparten con el proyecto Silvestra y pues ahí se habla más de estas cuestiones que no son tan gratas, las fétidas, las que huelen raro, las que huelen mal, lo apestado. Y bueno, no me despido sin antes dar las gracias a Marianela, un saludo enorme, Marianela Aquino, porque es partícipe aquí en Huilapan, donde surge este proyecto, esta colectividad Itzcuintli, porque pues es partícipe y parte importantísima en la gestión, en el sostener las campañas de esterilizaciones aquí en el barrio, en la comunidad, y que pues el 2025 se cerró de esa manera con nuestra última campaña de esterilización, donde pasaron 120 operaciones a perros y gatos en situación de calle, alrededor de 13. Nos sentimos muy afortunadas porque la colaboración de la comunidad ha sido muy buena. Tiene sus retos que ya iremos compartiendo en otros programas, pero que al final de cuentas el tejer comunidad no es nada fácil, pero no tiramos la toalla, al contrario, sí que son jornadas muy cansadas físicamente, pero que el beneficio emocional de nuestro granito de arena pues se va haciendo grande, se va juntando y uniendo. Estamos muy contentas que estas nuevas colaboraciones se van tejiendo con otros proyectos, como lo dice Libertad. Aquí la colectiva La Voz de Yasmín también empieza a tener una participación muy colaborativa y muy puntual con estos espacios radiales. Ya habrá oportunidad de contarles posteriormente. También les mandamos un saludo porque pues va a la par de estos temas que inquietan y que nos traen desde los ecofeminismos, desde el feminismo hídrico, el hidrofeminismo, que es una nueva palabra que he estado escuchando recién inicié el año y que estoy muy emocionada de interactuar y que aquí en Cuatro Patas seguiremos mencionando. Así que mis mejores deseos de manera personal, de esta manera, con este primer programa 2026, pues damos inicio a nuestras colaboraciones más puntuales, intentando dar mayor precisión a lo que queremos mencionar y atentas a las colaboraciones que nos quieran mandar. Un saludo, apreciables radioescuchas, y nos vemos hasta la próxima. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.